la faja petrolífera del Orinoco está precisamente la Chevron norteamericana, la Halliburton, están allí y también hay falta de repuestos, en concretamente en las empresas mixtas. Está la Total francesa, la Statoil noruega, la Eni italiana. Es decir, que vemos los trabajadores, estamos dando una gran batalla,